México, hola, chilac, pechelero. Miamos donde ocan, do México grande. México, utikta, jototik. Wokoli shilu chani zi, zi ptesentiel nia, chumaltian. Chanik elel tinu kolti kumtiak, nikotinu maltiak. Chan lak pilo, ikot tilemoru tiyambu panel. Ya chicha pelel nia, lak chumaltian. Nihik tikanel, nish chumtilo. Chevache lak pilo, chamilo tinu. Tijolen, ichuan, tihun tiemel. Mukbemelel ikotian iwahael, ikotibache bahel ichuan. Ikot kambil bakichumulola. Chukunti kolembo nia chival ilumal ikot ikambaltiak. Chehael mi tikanjel in uklel shishiko lak pilo. Ikot un chile mo wichi yamba panel. Ikot chevache et esentiel ikanjel in uklel alolo. Shkolelo ikot idolel lak pilo. Ikot chile mo wichi yamba panimi. Ini albelish wetsihi tsi tisentiel nyal chumaltian. Shukun ikot humuchi konel moko wichantinuk la hol tieklo. Chan wen shukun ikanyel, ini kanyel la kanjel. Ikot humuch wen bahnyel. Unchemelel ikot wulek kolel, hol tieklum tiak ikot lumal tiak. Mexico hola, chilak pechelel. Miembo undo ostian do Mexico rande. Chun hutik, Mexico hutik tahkotol ti. Kanyel inyuklel. A kanchinchel kribimbo checha enyal chumachan chahachigo.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas. México utikta kototi. Miumo ondo ostan do México grande. Pajar mukultik pisiltik taslumsk inal México. Koli yal butik tiach mantalbun, sventa ich el tamu, akbiltah lumaltik, shiuk parajetik, Slumal Batsivinik Ansetik, Shiuk, Livinik Ansetik, Africa Tos Lumalik, Hech Lisha Oyik Tahlumaltik, Hali Afromexicanos Vike. Tashchival artículo Tamantalbun, Tashal, Tiyun Oyokich El Tamuk, Libazik Chiel Kopohel. Hech Tashich Tael Tanael, Tishunul Hulumaltik, Tiyun Haois Lekil Talel Kushlehal, Hech Tok, Tioyokich El Tamuk Ansetik, Africa Tos Lumalik, Jali afromexicanos vike, lishana kalikta kosilaltik, hechiun, tabilukta nael stalel shkushlehal ololetik, shchiu kerem sebetik. Timantalbun, hatashak tanael, tiak oyich pasel, chunel taskunul hulumaltik, tijich el tamuk skotol chiel opohel, tijamal kayeklo ildik tahkototik, shchiu skotol parajeetik. Yun Hutik, México Hutik Tahkotoltik. Miumbo undo ostian do México grande. Melel pajal mukultik pisiltik taslumsk inal México. Ot kinoli ich el tamu, te albiltas chival artículo tamantalbun. Lo tagok.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas. El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. Les invitamos a escuchar la siguiente producción. Bueno, hoy hablaremos de un tema importante para todos los radioescuchas, el Día Mundial contra el Cáncer. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos, y se estima que 7 de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. La incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad debido a que los factores de riesgo se incrementan. Algunos de ellos son consumir tabaco, beber alcohol, tener sobrepeso u obesidad, no llevar una dieta saludable con abundantes frutas y verduras, inactividad física, no vacunarse contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano, estar expuesto a radiaciones ultravioleta y radiación ionizante de origen ocupacional o por diagnóstico médico iconográfico. No acudir a revisiones médicas periódicamente. Cabe resaltar que, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre el 30 y el 50% de las defunciones por cáncer se podrían prevenir. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Iniciamos con el segundo bloque de nuestro programa. Les doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les recuerdo que también pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. A continuación les invito a escuchar la entrevista realizada a la doctora Deyanira González Vilchis, médica y docente en la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Le damos la bienvenida a la doctora Deyanira González Vilchis, quien es médica y también docente de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias, doctora Della, por aceptar la entrevista. Hola, Gaby, pues mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues al público que nos está escuchando en esta ocasión, la doctora Della nos trae información importante sobre una de las enfermedades pues más conocidas en nuestra sociedad, que es el cáncer, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que es el 4 de febrero de cada año, ¿no? Doctora Della, como acabo de mencionar, una de las enfermedades, y yo creo que muchas de las familias hemos tenido algunas personas, familiares cercanos, lejanos, pues que se han enfermado de cáncer e incluso pues algunas han fallecido a causa de esta enfermedad. Escuchamos mucho sobre el cáncer, pero ¿qué es el cáncer? ¿Cómo se puede definir o en qué consiste esta enfermedad? Bueno, el cáncer lo podemos definir como la multiplicación de ciertas células que no tienen control. Cada uno de nuestros tejidos, las partes del cuerpo, el pulmón tiene sus propias células, la piel tiene sus propias características celulares. Por una modificación, por inflamación, por ahí algunos factores que igual lo comentamos, hay una producción o una multiplicación sin control de estas células. Y a veces estas células se diseminan en otras partes del cuerpo y entonces es lo que causa o lo que se le llama cáncer. Hay muchas como versiones, podríamos decir, se comenta mucho de las causas del cáncer. E incluso se menciona que puede ser una enfermedad hereditaria. También quienes trabajan este tema, por ejemplo, de las terapias holísticas, hacen referencia a que el cáncer también está muy vinculado con cuestiones emocionales, con guardar, por ejemplo, muchos enojos, muchos rencores, situaciones emocionales fuertes. ¿Qué causa esta enfermedad del cáncer? Bueno, es multifactorial, no es solo un factor el que influye, es una serie de factores que se tienen que presentar en conjunto para que se produzca el cáncer. Tiene que ver, sí, con la genética. Si hay antecedentes de familiares que hayan tenido un tipo de cáncer, la alimentación, los cuidados, ciertas determinantes sociales, ciertas el ambiente en donde estamos. O sea, puede ser que una persona tenga antecedentes de que su papá tuvo un cáncer de pulmón. Si esa persona fuma y no se alimenta bien y está en un ambiente donde está contaminado y donde estos contaminantes perjudican emocionalmente, hay estrés, hay una inflamación crónica, pues seguramente va a desarrollar un cáncer. Sin embargo, si no tiene estos determinantes, no es garantía tampoco de que no vaya a dar. Entonces son como muchos factores que se van como, no es solo uno, no es solo la genética, hay otros factores que se van añadiendo y que influyen para que nos dé uno. A veces le ayudamos, digamos, ¿no? Si no nos alimentamos bien, si fumamos, pues le estamos ayudando para que ese cambio celular se dé en nuestro cuerpo y aparezca el cáncer. Qué interesante esto que nos dices, porque hablar de que son muchos factores también nos da como un panorama más amplio y que nos implica y que nos invita a cuidar nuestra salud de manera constante, ¿no? No solamente es la parte genética, también la alimentación, que conforme ha pasado el tiempo, pues sabemos que la alimentación ha cambiado bastante, y el ambiente, ¿no? Pensaba también en estas personas que viven, por ejemplo, en lugares que están muy contaminados, ya sea, por ejemplo, por el agua o por estos lugares en donde hay minerales de extracción a cielo abierto, que les llaman, que están muy expuestas. Que se contamine el agua también, ¿no? O que cerca de fábricas donde utilizan muchos químicos, muchos productos para, por ejemplo, los que elaboran la mezclilla, todos esos productos para el teñido, si se va el agua, pues está comprobado que después hay una afectación, ¿no? El hecho de utilizar fertilizantes también, de no tener como los cuidados. Hay fertilizantes que están prohibidos en ciertos países y, sin embargo, en México se siguen utilizando y se utilizan sin la protección necesaria, ¿no? Entonces, también ahí estamos pues contaminando la tierra y esos directamente podemos tener ese contacto. Y también a través de ciertos alimentos, ¿no?, que están contaminados. Entonces, es sí muy importante que tengamos claro que pueden ser muchos factores y que también podemos cuidar ciertas o prevenir ciertas cosas, ¿no? Sí, ahora también tenemos otro elemento importante en esta enfermedad y ya revisamos un poquito como cuáles son las causas que lo pueden originar. Pero también encontramos que hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? ¿Cuáles serían los tipos de cáncer más comunes y cuáles son los grupos de la población a los que incide más este cierto tipo de cáncer? Ok, bueno, pues, por ejemplo, en la mujer, los más comunes es el cáncer de mama, que desafortunadamente cada vez se ve en personas más jóvenes, en mujeres más jóvenes. Antes, hace 30 años, era pues después de los 40, 50 años, y ahorita ya se ven pacientes de 20 años con cáncer de mama, ¿no? El segundo en mujeres sería el cáncer cervicouterino, que también con este estudio, la detección del Papanicolaou ha ayudado a disminuir, pero aquí influye mucho la presencia del virus de papiloma humano. En cuanto a hombres, los más comunes son el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Sin embargo, el cáncer de pulmón se dice que en unos 5 o 10 años va a aumentar en las mujeres, porque las mujeres han aumentado el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo también se va como modificando la presentación en ciertas edades y ciertos sexos. En los niños, por ejemplo, es más frecuente la leucemia que se da. Y en personas adultas, bueno, puede ser cualquier edad, pero es más común, por ejemplo, el cáncer de piel, el melanoma, el cáncer vasocelular, que no es tan agresivo como el melanoma, pero también tiene que ver con qué tanto me expongo al sol, qué tanto no me cuido, ¿no? Entonces, esos serían como los más frecuentes, ¿no? Pero también hay cáncer de colon, hay cáncer, el linfoma. Entonces, hay varios tipos en distintos lugares del cuerpo que se presenta, ¿no? El cáncer de páncreas. Sí, y bueno, revisando información, es justo sobre estos tipos de cáncer que nos acabas de explicar, un documento del publicado el año pasado, justamente en este mes de febrero, mencionó quien era director general del Instituto Nacional de Cancerología, que para el año 2040, o sea, no falta mucho, se prevé un incremento de la incidencia de la patología de cáncer entre un 60% y 80%, sobre todo en dos de los tipos de cáncer que nos acabas de mencionar, uno que es el cáncer de mama y el otro que es el cáncer de próstata. Entonces, Chiapas, de acuerdo a algunos estudios también realizados recientemente, publicados recientemente hace un par de años, mencionaba que no estaba dentro de las entidades como con mayor índice de personas que tienen cáncer. Pero ¿cómo es esto en la realidad? Porque a veces algunos estudios pues nos dicen algunos datos, pero quienes están en el campo de la medicina, en este caso como tú, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, tal vez algunos no son tan frecuentes, pero también hay que considerar que a veces los pacientes no llegan a atención. Entonces, aquí en Chiapas, por ejemplo, falta mucho la detección y falta pues los estudios que estén epidemiológicamente, que se detecte y que se reporte, ¿no? Eso por un lado. Por otro, sí hay, por ejemplo, hay zonas donde se usan mucho los químicos. En la meseta Comiteca, por ejemplo, hace como 10 años, era el lugar donde más había incidencia de cáncer de estómago, ¿no? Entonces, uno de los factores que mencionaban justamente es la utilización de químicos, ¿no? La producción de jitomate, la producción de melón, estos que usan muchos químicos, y que pues todo eso, si se va a los mantos acuíferos, después la población pues está consumiendo esa agua, ¿no? Entonces hay cierta contaminación y si hay antecedentes. Entonces, podremos decir que pues a nivel nacional pues es el cáncer de mama, tal vez no los mismos niveles que en la parte norte del país, pero sí hay muchos casos que se dan, y así como el cáncer de pulmón, ¿no? Y cada vez más, como dices, el cáncer de próstata. Bueno, este tema da para mucho más. Esta es para el público que nos está sintonizando. Esta es la primera parte de la entrevista con el tema del cáncer en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero. Y bueno, en la segunda parte, la doctora Della nos va a comentar sobre cuáles son los síntomas que se tienen sobre el cáncer, algo más sobre el diagnóstico, el tratamiento y también algo muy importante, las medidas de prevención y cómo promover la salud en la población. Bueno, cerramos esta primera parte de la entrevista. Muchísimas gracias, doctora Della, por el tiempo, por el compartir esta información tan valiosa. No, pues mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el tercer bloque del programa Los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los colores de la voz. Les doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar. Los invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich Los colores de la voz. Les recuerdo que también pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los colores de la voz. En fines de semana también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA La Voz de los Vientos en Copainalá y por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria, que es www.radioxahuipac.com.mx, los sábados de 10 a 11 horas. A continuación podrán escuchar el sondeo que realicé a algunos estudiantes, compañeros de la licenciatura en Comunicación Intercultural, en el cual nos cuentan un poco sobre su opinión y experiencia tocando el tema de la radio y la importancia que tiene para ellos como medio de comunicación. Quédense escuchando este sondeo aquí en Los Colores de la Voz. Bienvenidos a este sondeo en el que, en conmemoración del Día Internacional de la Radio, estaremos entrevistando a algunos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Montse Navarro, estudiante de la carrera de Comunicación Intercultural de cuarto semestre. ¿Por qué crees que es importante la radio como medio de comunicación? La radio es importante, pues, como medio de comunicación porque permite que la información llegue a lugares donde no tienen la disponibilidad de algún teléfono, celular, internet, etcétera. ¿Escuchas radio? ¿Qué te gusta de escuchar radio? Pues escucho esporádicamente y me gusta porque me puedo enterar de noticias que en otros medios no son más fáciles de conseguir. Compártenos tu opinión acerca de este tema. Pues la radio es importante, ya que sigue siendo un medio relevante en toda la era digital. Y es una forma, pues, que conecta a muchas personas de diferentes nacionalidades y con diferentes culturas. Muchas gracias. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Soy Abraham, de la carrera de comunicación de segundo semestre. ¿Me puedes decir cuál es la importancia de la radio como medio de comunicación? La radio es una forma de informar, de expresar y de dar algún tipo de ideas a un público amplio. Sí escucho radio en ciertos tiempos, no te digo que siempre, hay algunos momentos que sí, pero cuando escucho la radio normalmente busco algunas estaciones que sean para mí, ¿no? De que busco canciones de que estén de moda, algún tips de cocina o algún chisme, pues, que sea de mi agrado. Entonces la radio para eso me sirve. ¿Puedes dar tu opinión sobre este tema? Sí, claro, mire, la opinión para mí de la radio es algo importante, porque como te decía yo, y en las comunidades que pues prácticamente no llegan la señal o que no llega algún tipo de canales de TV, pues la radio para ellos es importante porque ahí se mantienen informados. Entonces la radio pues sí es muy importante para cualquier lugar, ya sea algún lugar en una comunidad, en una ciudad o en algún pueblito que pues no haya señal. Entonces como la radio pues en donde se agarra, pues es una manera de comunicarse y de saber y de estar informados más que nada de lo que pasa cada día. Gracias. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Claro, soy Naye, soy de la carrera de Comunicación Intercultural, segundo semestre. ¿Me puedes decir cuál es la importancia de la radio como medio de comunicación? Bueno, creo que porque promueve la diversidad cultural y lingüística, ofreciendo programas y contenidos que reflejan las diferentes culturas y tradiciones también, proporcionando, ya sabes, información actualizada, oportuna y sobre eventos locales, nacionales e internacionales. ¿Escuchas radio? Si sí, ¿qué te gusta de escuchar radio? Bueno, no escucho radio ocasionalmente. Suelo escucharlo con mi mamá cuando está cocinando, es de las partes favoritas de mi día. Me gusta que pasan un montón de canciones de música de varios artistas y canciones que de hace muchos años. Okay. ¿Me puedes dar tu opinión sobre este tema? Sería genial que todos los jóvenes de ahora escucharan radio, que es un medio importante. ¿Me puedes decir tu nombre? Emiliano, estudio actualmente la carrera en Comunicación Intercultural en segundo semestre. ¿Por qué crees que es importante la radio como medio de comunicación? Porque es un medio accesible para personas que están ocupadas ya sea en el medio visual o en el medio pues oral. Y pues simplemente pues al momento de escuchar radio escuchan y pueden seguir con sus actividades diarias. Tiene bastante alcance y es accesible. ¿Escuchas radio? Sí, sí. ¿Qué te gusta de escuchar la radio? No mucho, más que nada en el transporte público. Pero lo que suelo escuchar son programas de radio que van enfocados a la música. Ok. ¿Me puedes dar tu opinión sobre este tema? Creo que la radio, pues actualmente, a pesar de las innovaciones dentro de la tecnología actual, por las redes sociales y el internet, creo que aún sigue presente y es bueno seguirlo promoviendo, para que igual las próximas generaciones tengan acceso a esta tecnología o este medio de comunicación, que con el paso del tiempo, si bien es cierto, se ha ido debilitando, aún está presente y aún tiene bastantes contenidos importantes que exponer al público en general. Gracias. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Hola, me llamo Sofi, estoy estudiando la carrera de Comunicación Intercultural en el segundo semestre. ¿Por qué crees que es importante la radio como medio de comunicación? Pues la radio es importante ya que tiene una forma de comunicar al público de manera extensa y directa. ¿Escuchas radio? Sí, sí. ¿Qué te gusta de escuchar? Sí, escucho radio en casa de mis abuelitos, en específico programas en los que se dan a conocer las noticias del día. Y creo que es lo que más me gusta de la radio, ya que nos dan información de manera directa y también nos dejan la ventana abierta para opinar sobre el tema. ¿Me puedes dar tu opinión sobre este tema? Siento que es algo importante, ya que siempre es el hábito de escuchar radio. Y creo que si todos nos diéramos la oportunidad de seguir con este buen hábito, nos ayudaría a profundizar en temas que ocurren día a día en nuestra sociedad, incluso en nuestro entorno. Muchas gracias. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos, Milio Shuke, Ansetik, Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando, les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud. A continuación escucharemos producciones en lengua tzeltal y lacandón sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pajar mukultik pisitik taslumsk inal México. Mokola yal te mantalila yich achubte sel tastohol te basit al siviniketik sok tastohol naklehetik hachems tzumbalikta África. Melel nakalhilel taschebas cholhibal mantalil te bin utils belalsk am kich batik tamuk sok te bin util pajal tulan nophibal tik sok hanish hich te bin util tulansk oplan te yutzilal te bitik ay tastalel skushlehalikuke. Hanish hich leme ich bil tamux inuka te bin utilias tulantes veis oplan slumsk inal mexico tes chaos chapal stalel skushlehal te bat il naklehetike sok le nakal hilela tes belal stagich ich el tamux tes kopia yehik te bat il ansetik sok te ansetik hachel sumbalikta africa hanish hich te bit il belal skan hich ich el tamux te alaletik sok te chieletik yu unikuke Te mantalil la yich achuptesel, yask ante yakuk yak ta chunel te ahualiletike. Yuul, hichme komon yahtah batik ta bentaynela. Skushultayel te chaos chah talelil, sok hich komon istak letik te lekil kushlehalil ta hukun lumk inaletik. Melel pajal muk untik pisiltik tas lumsk inal México. Nyumu undo ustean do México grande. Yuul bu utik. México utik tak kototik. Umbe yask oplal te bin util svelal yask anabich ich entamu tas cheval chorjival mantan okumbe yasunalta go.mx/enfi. Universidad Intercultural de Chiapas. Atonesho México hon. Yanis kaak bayo atu manta ich uya junin tuk yak baki soy ti ukahar hachmunik yehe bozur. Ahera siptap ich artículo Segundo, atitaro kuya kukeota ik kustar ich ik kahar. Shane kukeota a ich urumin México yaab ukahar hachmunik yeshan utukur. Kuyake shane ahush kikidir hachmunik yehebos ur kutsabero utanso kuso uki kustar ich ukahar yeshan uso yiro ukustar chichan chanshki. Ahe ich yahuna kuyake ahut urid ahe ruma yan yirik biktabar kabin beyanek kiruhats aver uso yiru kustar ukaharo hachmunik yehebos ur. Sok yiko tanu yuba utan. Aweresh atonesho mexicoon. Este va si van ti uso yir acustar ich aje yahuna ich artículo segundo. Oken ide ich gob.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas. Seguimos en nuestro cuarto y último bloque del programa y a continuación les presentaremos la sección Xiñi Nuposu, el sonido del cascabel, producción radiofónica por conexiones entretejiendo culturas y saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Quédense en este último bloque de los colores de la voz. El sonido del cascabel. Bienvenidas una vez más a Xiñi Nuposu. El día de hoy exploraremos uno de los periodos históricos que ha influenciado numerosos movimientos sociales e intelectuales, la modernidad. Este término ha sido abordado por numerosos teóricos, entre los que destacan Enrique Dussel, Jürgen Habermas y Charles Taylor, los cuales refieren a este como un fenómeno meramente europeo. Este concepto abarca una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que surgen a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII, en donde se afirma que Europa es el centro de la historia mundial, marcando así una clara dominación, exclusión y violencia hacia la periferia. Este periodo histórico se caracteriza por una fuerte confianza en el razonamiento, la ciencia, pues a través de la promoción de instrumentos como el método científico se puede comprender mejor el mundo natural. Esto trajo consigo un gran número de avances tecnológicos que permitieron mejorar la calidad de vida gracias al desarrollo de la energía eléctrica, la informática y algunos medicamentos. De igual manera se promovió el desarrollo del razonamiento crítico, es decir, el cuestionamiento a las creencias, los dogmas, así como las estructuras de poder. Es así que durante el siglo XVIII surgen los movimientos liberadores como el feminista. Este busca criticar la dominación patriarcal al igual que las estructuras de poder que sostienen la desigualdad de género, a través del cuestionamiento sobre la representación del cuerpo femenino en los medios de comunicación y cómo esto contribuye a la objetivación, consumo y explotación de cierto sector de la población. La modernidad trajo consigo la revolución industrial, que transformó radicalmente la economía. Los procesos de industrialización implicaron dejar atrás modelos económicos basados en la agricultura y producción artesanal a economías dominadas por la industria a través de la manufactura mecanizada. Gracias a esto, se fomentó la creación de fábricas, así como máquinas de vapor, lo cual provocó la migración de personas del campo a las ciudades en busca de trabajos, desarrollando así una clase obrera. Uno de los puntos más criticados de la modernidad es la idea del individualismo, pues se enfatiza la importancia de la autonomía y los derechos individuales por encima de la colectividad, lo que lleva a rechazar la interconexión e interdependencia que existe entre las personas, fomentando así las desigualdades e injusticias sociales. Esto contrasta con la visión de las comunidades originarias, en donde la convivencia y relación con el otro son fundamentales para la constitución de la vida. Por todo lo anterior, podemos decir que la modernidad es un periodo histórico bastante complejo, y aunque trajo consigo avances muy importantes, no podemos pasar por alto los ejercicios de violencia y colonización que se ejecutaron a lo largo de los años. Agradecemos su atención y los invitamos a escuchar las próximas emisiones. Hasta la próxima. Agradecemos el trabajo de investigación, redacción y edición a Daniela Canuto Jerónimo. Xiñi Nuposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio.